informaciones bastante interesantes acerca de tecnología, así como curiosidades tecnológicas. Y también tenemos a un invitado especial para esta noche. El cual estará hablando acerca de la tecnología que se utiliza en los celulares. Así que presten mucha atención, que estaremos hablando acerca de toda la tecnología que usted tiene en su celular y que a veces se pregunta, ¿qué será esto que me sale aquí, Esta es la hora tecnológica Hot Edge en Licey 107.9. Esta es la hora donde te enteras de todo lo concerniente al ámbito tecnológico. Opiniones, conceptos, novedades. Esta es la hora tecnológica. Hot Edge. En Licey 107.9. Hot Edge. Hot Edge está patrocinado por la farmacia San Mateo, ubicada en la carretera principal de Las Palomas, frente a lo que era el negocio de áreas comercial. Ahí está la doctora Carmen Luisa Álvarez en el teléfono 809-612-2370. Farmacia San Mateo, al servicio de su salud. Nos vamos ahora con las tecnoinformaciones. Esta es la hora donde te enteras de todo lo concerniente al ámbito tecnológico. Opiniones, conceptos, novedades. Esta es la hora tecnológica. Hot Edge. Esta es la sección informativa de las tendencias tecnológicas, Tecnoinformaciones, en Hot Edge, la hora tecnológica. Esta es la hora tecnológica, Hot Edge. Ahora le vamos a ofrecer las informaciones en cápsulas. Sí. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el Google en tu billetera. Una nueva aplicación. ¿En inglés cómo que se diría eso? Google Wallet. Wallet. Oh. Sí. También vamos a tener lo de BlackBerry, que explora nuevas vías para competir con Apple y Android. Como estaremos hablando esta noche de la tecnología en los celulares, sí, vamos a tener muchas informaciones con lo que son los celulares. También vamos a ver lo que es el CPU más rápido del mundo. Y tiene un certificado de récord Guinness. Yo voy a seguir también trabajando o hablando de celulares, y esta vez acerca del sistema operativo Mango de Microsoft, que estará próximamente ya en celulares. También vamos a hablar de lo que cómo fue hackeada la defensa de Japón. Vamos a hablar un poco con respecto a ese tema. Esta es la hora tecnológica Hot Edge en Licey 107.9. Esta es la hora tecnológica Hot Edge en Licey 107.9. Ok, como le decía al principio, Portes, el BlackBerry va a explorar ahora nuevas vías para competir con Apple y Android. En las últimas semanas, BlackBerry ha bajado mucho su presencia en el mercado. Sí, sus acciones también en la compañía han bajado mucho y están buscando alternativas para lograr ahora competir con Apple y Android, que han invadido el mercado mundial. Con respecto a eso, lo que fueron las acciones de la compañía, de la gente, de los distribuidores de BlackBerry, los creadores de BlackBerry, en comparación con el trimestre del año pasado, ya sea del 2010, estamos hablando de que bajaron alrededor de unos 6 puntos, y eso en la compañía es mucho. Eso quiere decir que BlackBerry está en unos tiempos muy difíciles. Así es, así es. Tú sabes que anteriormente los Messenger a través de los celulares era exclusivo principalmente de BlackBerry. Sí. Pero ya no, ya eso se ha caído circunstancialmente. Ya Apple con su plataforma de los iPhone y el Android también, HTC, han ocupado mucho el mercado a través de sus celulares. También BlackBerry intenta captar lo que son las compañías con clientes ejecutivos, que era lo primordial de ellos, y también masa de compradores privados de smartphones. Un dato con respecto a tu tema de BlackBerry, completando tu idea, y es que BlackBerry, los nuevos modelos que se van a lanzar, van a venir con lo que es el sistema operativo Android y también con lo que es el Windows Phone 7 para teléfonos móviles. Esta es la hora tecnológica Hot Edge en Licey 107.9. Bueno, ahora vamos a hablar de dinero. ¿Qué usted cree de eso, Calderón? ¿Le gusta esa palabrita? Dinero. Sí, resuelve muchas cosas. Give me money. Se puede comprar mucha tecnología con eso. Ok. Y se pueden invertir en otras cosas. Sí. Como lo están haciendo la gente de Google. Google el lunes pasado lanzó al mercado lo que conoce como Google Wallet. Esto no es más que la billetera con un teléfono móvil. Ellos, la gente de Google, con esta aplicación, tú no necesitarías tener lo que son las tarjetas de crédito a mano, sino que solamente con esa aplicación y con un dispositivo, un teléfono celular, puedes hacer lo que es la realización de compras. ¿Qué usted opina de eso, Ramón? ¿Le gustaría tener un celular así? Bueno, yo espero que con eso se reduzca lo que son los robos de tarjetas de crédito, que tenga mucha seguridad lo que es el Google Wallet. Ya hay acuerdo incluso con lo que es Visa y Mastercard. Sí, ya ellos tienen acuerdo con la gente de Visa y Mastercard. También algo muy importante es que, como dicen ellos, esta aplicación por ahora solamente se está utilizando en Estados Unidos, no en todos los modelos de celulares se está utilizando. Pero además de esto, ellos dicen que esta tecnología de Google Wallet, si tu teléfono es robado o se pierde, usted realizará lo que son las mismas operaciones que si les roban una tarjeta de crédito. También ellos dicen que es más seguro utilizar este sistema que utilizar lo que es la tradicional tarjeta de crédito. Okay, sí. Este sistema, como dicen los analistas, tiene unas desventajas, y es la siguiente. Para los que están con las teorías de la conspiración, dicen que la gente de Google tiene en su poder, en su base de datos, tu información de tus compras, tus visitas a la página web, a páginas web, si tú compras por internet, y que ahora ellos puedan tener control de lo que tú tienes en tus tarjetas de crédito, o sea, en todas tus tarjetas de crédito. Como que suena un poquito extraño. ¿Qué te parece eso, Calderón? Bueno, quizá Google está intentando innovar, aunque ya esa tecnología quizás ha experimentado en otros mercados. Pero Google está intentando innovar con esta parte. Bueno, pues eso es lo nuevo que tenemos con respecto a la gente de Google, con su famoso sistema ahora, Google Wallet. Esta es la sección informativa de las tendencias tecnológicas. Tecno Informaciones en Hot Edge, la hora tecnológica. Continuando con los celulares, Microsoft confirma la llegada de Mango en una o dos semanas. Microsoft ha afirmado que en una o dos semanas empezará a poner a disposición de los usuarios de Windows Phone Mango. La compañía ha explicado que la nueva versión de su sistema operativo móvil ya está disponible y que faltan pocos días para que los usuarios puedan actualizar sus dispositivos. Microsoft. Esa es una muy buena noticia para los que utilizan ese tipo de dispositivos. Sí, los que utilizan los smartphones. Los smartphones. Utilizan la plataforma de Windows. Microsoft también ha aprovechado para recomendar a los usuarios que esperen a que los fabricantes de sus terminales confirmen la actualización y que no acudan a versiones no oficiales. Continuando con las informaciones, al inicio le comenté del procesador más rápido del mundo. Y este el récord lo tiene la gente de AMD con un procesador de 4 núcleos que corre a la velocidad de 8429 MHz. Esta velocidad se realizó con el procesador en overclocking, eso es, llevando el procesador a su máxima capacidad. ¿Cómo lo hicieron ellos? Bueno, el procesador, para poder alcanzar esa velocidad, lo introdujeron en lo que fue nitrógeno líquido. Para los que no saben esa parte, el nitrógeno líquido es como en la película de Terminator 2, cuando el Terminator derrotó al exterminador T-1000 en esa sustancia que lo derritió. Esa parte es lo que se conoce como nitrógeno líquido. Y ellos introducen el procesador en esa parte y lo sobrecalientan hasta llegar al máximo de su velocidad. Entonces, con eso se ha obtenido una mayor velocidad. La mayor velocidad está reportado en el récord Guinness. ¿De cuánto es la velocidad? La velocidad es de 8429 MHz. Eso equivale a 8. ¿Cuánto gigahertz? Eso equivale a 8.429 GHz. Bastante rápido. Sí, esperemos que eso se ponga a disposición ya de los usuarios. Sí, pero recuerden que este tipo de pruebas es en ambientes controlados, o sea, en laboratorios. Exacto. Entonces, recordarle que al principio no lo dijimos, que hoy también estaremos rifando o regalando lo que es la profilaxis, dos profilaxis dentales en la clínica del doctor Eddie Paulino, que lo tuvimos como invitado especial la semana pasada. Correcto. Sí. Recuerden que cuando abramos el teléfono en breve, el teléfono es 829-434-0091. 829-434-0091. Lo estaremos abriendo para regalar a las dos primeras personas que llamen estas dos profilaxis dentales en la clínica dental del doctor Eddie Paulino. Entonces, ahora nos vamos a un corte musical que está a nombre de... Está a nombre de Pink. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, misknowing it's all good. It did. En Licea 107. so I swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, try, try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Esta es la hora donde te enteras de todo lo concerniente al ámbito tecnológico. Opiniones, conceptos, novedades. Esta es la hora tecnológica. Hotel. Licey 107.9. Hotech, la hora tecnológica. Con el ingeniero Ramón Torres y el ingeniero Elio Dortes. Hotech, la hora tecnológica. Las curiosidades tecnológicas sobresalen aquí. Tecnocuriosidades en Hotech, la hora tecnológica. Bien, recordando que en breves minutos estaremos realizando nuestro regalo a las dos primeras personas que llamen acerca de la profilaxis dental en la clínica del doctor Eddie Paulino. Entonces ahora vamos a continuar con lo que son las curiosidades. Las curiosidades tecnológicas sobresalen aquí. Tecnocuriosidades en Hotech, la hora tecnológica. Portes. Dígame, señor Calderón. ¿Usted recuerda la película que nosotros vimos acerca del Source Code o código fuente? Sí, muy buena película. Muy buena película. ¿Qué le parece si yo le digo que hay un grupo de informáticos que han creado un programa que podría predecir los delitos? Espérate. ¿Eso se parece a la película de sí, Minority claro. Report de Tom Cruise? Es vieja ya esa película. Sí. También a esta última película que incluso está en los cines, creo, todavía, acerca del Source Code, que es la que vimos, código fuente. La recomendamos, esa película, sí. Muy buena. Entonces, un experimento que se ha efectuado en Santa Cruz, en California, Estados Unidos, podría cambiar todo el sistema de persecución policial. En lugar de solucionar delitos de ayer, se van a predecir los de mañana. ¿Usted escuchó? Wow. ¿Eso suena chulo? Sí, que podríamos entonces saber dónde podría un ladrón estar mañana. Sí. Entonces, le voy a explicar cómo funcionaría este software. El programa se basa en la suposición de que los delincuentes van a cometer crímenes en la misma área y aproximadamente a la misma hora de lo que lo hicieron con anterioridad. Una idea bastante verosímil, considerando que los ladrones, por ejemplo, tienden a seguir modelos establecidos de comportamiento. Si en un barrio una casa fue robada a las 3 de la tarde, existe la posibilidad de que otra persona o otra casa en este mismo barrio sea saqueada pronto en el mismo periodo de tiempo, por lo que la policía estará preparada. Entonces, con ese sistema, con este pequeño programa, los resultados podrían ser el 40% de los casos podrían ser positivos. Ah, pero eso está muy interesante. ¿Se podría implementar aquí en República Dominicana ese tipo de tecnología? Inventan los ladrones otra forma para que no lo detecten. Entonces ellos buscan el tercer día, en pocas palabras, el día después de mañana. Exacto. Tratan de piratear el software para que no funcione. Continuando con lo que son las curiosidades, Ramón, yo encontré un aparatito un poquito chulo, técnico. ¿Cuál será? Ah, tenemos lo que es el ratón del futuro. ¿Qué forma tendrá? Bueno, según los expertos dicen, o los desarrolladores en este caso, que el ratón del futuro podría ser amorfo y blandito. Cuando yo digo amorfo es que se va a adaptar a lo que es la forma de tu mano. En pocas palabras, el dispositivo es como una esfera y tiene como lo que son como una gelatina que tienen sensores. Y usted coloca la mano y él se va a adaptar a la forma de su mano. Oh, eso parece de película. Sí, ya lo están desarrollando ese tipo de mouse. ¿Qué evita esto? Bueno, esto evita lo que nosotros lo que utilizamos habitualmente en las PC, que tenemos problemas en las muñecas, lo que se conoce como el túnel metacarpiano, problema ahí en esa parte. Ok. También este mouse se podrá utilizar como dicen algunos aquí, como un pequeño juguete en forma de distraerse en la oficina. Ok. Entonces, para cerrar estas curiosidades, Portes, Una última y breve curiosidad. ¿Qué le parece si usted tiene en su casa un lavamanos que le presente el agua cuando está caliente y cuando está frío? Ah, por eso es un evento. Sí. Yo reuniría a lo que es todo el vecindario. Vengan, miren esto. El agua está fría. Ah, miren, ahora el agua está caliente. Sí, ¿y qué le parecería que se la presente a color? No es que el agua va a tener color, sino que hay un dispositivo, hay un lavamanos que se creó, que ofrece a color, vía LED, los colores del agua. Es decir, cuando está caliente la presenta de color rojo y cuando está fría la presenta de color azul. Así la gente se da cuenta ya de manera visual. Ok. Continuando con lo que son las curiosidades, y esta no es una curiosidad, sino más bien que la NASA espera que el satélite UARS impacte contra la Tierra, o sea, el 23 de septiembre. Eso es mañana. Mañana. Ellos recomiendan que en el día de mañana las personas eviten lo que es estar al aire libre. También dicen que no, hasta el momento el satélite no presenta problema, peligro para lo que es hacer la vida de un ser humano. Pero como dice, el diablo nunca duerme, hay que mantenerse lo menos posible fuera, o sea, en un área libre. Prevención ante todo. Incluso Exacto. que la NASA dice que el satélite no tiene posibilidad de caer en territorio americano. No se sabe todavía. Según los rusos, puede ser que caiga en un territorio del Mar Índico, pero todavía no tienen un lugar en específico ni continente confirmado. No, porque cuando el satélite está ingresando a la Tierra, puede cambiar su dirección. Okay. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestro tema principal con nuestro invitado. Esta es la hora donde te enteras de todo lo concerniente al ámbito tecnológico. Opiniones, conceptos, novedades. Esta es la hora tecnológica. Hotech. Licey 107.9. Hotech, la hora tecnológica. Con el ingeniero Ramón Torres y el ingeniero Elio Portes. Hotech, la hora tecnológica. El tecnotema de la semana está presentado a nombre de Farmacia San Mateo. Esta es la sección donde los análisis y los comentarios se hacen sentir. Esta es la sección de tecnotema de la semana en Hotech, la hora tecnológica. Bien, para el tema de esta semana, de esta noche, hoy jueves 22 de septiembre, correcto, del año 2011, tenemos como invitado especial al ingeniero Miguel Comprés, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, la carrera de electrónica. El ingeniero es electrónico. Ejerce su vida profesional en la compañía Claro Codetel, en la de optimización y RF. RF es radiofrecuencia. En esta noche, el ingeniero Comprés nos estará hablando de las tecnologías utilizadas en los celulares. Muy buenas noches, ingeniero Comprés. Buenas noches, gracias por la invitación y encantado de estar aquí colaborando con esta nueva propuesta muy interesante aquí en Licey. No conocía ni siquiera de esta emisora y al venir aquí me he dado cuenta que es un proyecto bastante interesante que puede ayudar mucho a la comunidad, orientándola, informando sobre cosas novedosas y que son de mucha importancia para el desenvolvimiento diario. Ok, ingeniero, ¿de qué parte de la tecnología, cuáles son las tecnologías que vamos a escuchar de usted en esta noche? Que los oyentes están pendientes, muy pendientes, y para cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de las tecnologías que se utilizan en los celulares, recuerden nuestro teléfono 829-434-0091. 829-434-0091. Ese mismo teléfono estará abierto en breve también para el regalo que tenemos de las dos profilaxis dentales. Y recuerden que el teléfono es una extensión local, no es ningún tipo de celular, por si acaso. Pues adelante, ingeniero, con su tema. Bueno, buenas noches de nuevo. Bueno, voy a tratar de hacer una breve descripción o historia sobre cómo ha evolucionado la tecnología celular para que la gente quizás pueda comprender un poco cómo ha llegado a ser lo que es hoy y por qué nuestro país goza de tanta inversión en este sector y bueno, y por qué tenemos tantas facilidades para accesar a esa tecnología. También voy a comentar un poco sobre lo que es el uso del teléfono móvil hoy y cuáles son las necesidades que está cubriendo y cómo usted debe elegir un equipo. O sea, porque hay gente que tiene mucha duda de que, qué equipo debo yo comprar, qué yo puedo hacer con ese equipo cuando lo compre. Y me gustaría hablar un poco sobre eso para orientar un poco en el tema. Bueno, empezando con lo que es la historia de la telefonía. No voy a hacer una presentación muy amplia, sino solamente voy a abarcar un poco de los últimos 30 años quizás y de manera no muy profunda. Y podemos empezar con lo que es la tecnología celular en los años 80 y 90, que en este país básicamente empezó solo con una empresa, no existían más empresas de telefonía, vamos a decir, a nivel inalámbrico. A nivel alámbrico existía... creo que Telerán y no sé si otra compañía, pero ¿Y la gente de All America? All America, bueno, eso vinieron ya en el 93. ¿93? All America Cable and Radio. Cable, ajá. Sí, creo que ellos empezaron, creo que de ahí fue que partió lo que es la compañía Tricón. Ahí fue que inició. Me parece. No estoy seguro, pero me parece que sí. Lo que sí es que antes del año 90, específicamente, no existían aquí muchas compañías, solamente estaba Codetel, se llamaba Codetel en ese tiempo, y una que otra compañía de funcionamiento local en diferentes pueblos, por ejemplo Altamira, Moca, y en algunos pueblos así aislados o de manera local, que recuerde solamente existía Telerán aparte de Codetel. Pero lo que es la parte inalámbrica, la que empezó, la pionera fue Codetel en ese entonces, que empezó con la tecnología análoga. Eran los famosos celulares estos grandotes. Los grandotes, los Motorola. Que se calentaban muchísimo. Lo que le decían los cepillos de guayá hielo, de vender yuyo. Exactamente, sí. El Motorola Cruiser era de los más pequeños que había, porque había otro que era más grande. Incluso la gente que podía accesar a esa tecnología en ese tiempo, que eran los más ricos, los más pudientes, lo tenían muchos de ellos de vehículos, porque era un equipo que consumía mucha batería y era muy grande. Esos teléfonos parecían un teléfono residencial normal, prácticamente. Eran bastante grandes, sí. Esos teléfonos. Y en ese entonces se empezó con lo que es la tecnología análoga. Esa tecnología solamente te permitía conversar. no te permitía enviar mini mensajes, no te permitía enviar, o sea, no, nada que no fuera conversar tú podías hacer a través de ellos. Esa tecnología duró vigente más allá del año 2000. En esos lugares remotos, en las montañas, al ser una tecnología que usaba una frecuencia baja para transmitir y una potencia alta, llegaba muy bastante lejos, incluso con pocas antenas. ¿Se cubría el territorio dominicano? Cubría prácticamente todo el territorio dominicano. Y por eso se mantuvo vigente, a pesar de ser algo obsoleto, se mantuvo vigente más allá del año 2000. Ok, por eso era que las personas decían, yo voy para los lados de Constanza, Jarabacoa, y decían, déjame llevarme el grande, el teléfono grande, sí, y el... que me tiene cobertura ya, y si yo llevo un digital, no estoy comunicado. Exactamente, sí, cuando convivieron ya, cuando salió la tecnología digital, el CDMA, que convivieron juntas, la análoga con la digital, la gente prefería llevarse el análogo, el teléfono análogo a esos lugares remotos, porque ahí le funcionaba y podían conversar, pero ya el teléfono digital ya no, por la frecuencia que usa, no te permitía, o sea, no te permitía usarlo a esa distancia tan grande. Ingeniero, usted que mencionó ahora lo que es la tecnología CDMA, ¿usted podría explicarnos de qué se trata esa tecnología, lo que es CDMA? Claro, sí. La tecnología CDMA es una evolución, es el siguiente escalón dentro de la evolución de tecnología celular o móvil. Cuando hablaba del análogo, yo me refería al primer escalón, que se refiere a la tecnología de primera generación, okay, o 1G. Prácticamente 1G. Ni se menciona así. Entonces, ya luego viene la tecnología 2G. Dentro de la tecnología 1G, volviendo atrás, estaba también lo que es la TDMA, que era una tecnología paralela, pero que se usaba en otros lugares del mundo. En ese momento las comunicaciones no estaban tan estandarizadas. Había muchos estándares locales en diferentes países. Pero para hacer una comparación con el sistema análogo, que en sus siglas en inglés es el sistema AMPS, AMPS, exacto. Okay. Paralelo a él existía el sistema basado en TDMA. Esas eran las tecnologías de primera generación. Luego viene la tecnología de segunda generación, prácticamente a la par una con otra. En América se desarrolla principalmente, en Norteamérica, en nuestro país aquí, se desarrolla principalmente la tecnología CDMA. En Europa, el sistema GSM, un estándar abierto. Ese estándar es europeo. Europeo, exactamente. Los primeros que utilizaron ese estándar fueron la gente de Orange, si mal no recuerdo. Lo que comenzaron a utilizarlo. Bueno, compañías comerciales, no te sé decir cuáles fueron los primeros en implementarse, pero si el estándar GSM, te puedo decir que surgió de un acuerdo, o sea, es un estándar de producto de un acuerdo de varios países para desarrollar una tecnología que le permitiera comunicarse en todos los países bajo la misma modalidad. Ok, eso tuvo un acuerdo entre los gobiernos. Exactamente, fue algo desarrollado por varios gobiernos. Lo que en sí produjo que fuera un estándar abierto, okay, con ninguna compañía como propietario de ese estándar. Okay. En ese entonces conviven entonces las tecnologías de segunda generación, CDMA y GSM. CDMA, propietaria de una compañía que la desarrolló, llamada Qualcomm. Ok. Ahí vinieron unos modelos grandes de teléfono, los Qualcomm. El 2706, yo tenía uno de esos. Era un teléfono grande, ocupaba mucho espacio. Pero ya eso era cuestión del hardware, que no había avanzado mucho, porque la tecnología en sí era la misma, no importara. Ya vinieron luego teléfonos más pequeños con cámara, que eso, pero la tecnología en sí era la misma. Escúcheme que lo interrumpa, para que la audiencia no pueda entender un poco. GSM es de lo que usan el chip. Sí. CDMA es lo que se, voy a decir una marca, lo que se pueden activar en Tricom, para que no puedan entender. Sí, exactamente. En Viva creo que lo activa todavía los. No sabría decir. Y en Claro también, que suero. Que Viva es la compañía que anteriormente era Centennial. Tenía una red CDMA de Nortel, que usaba la misma tecnología CDMA. O sea, no sé si yo todavía la tendrán vigente, pero yo tenía esa red también paralela a GSM, igual que Tricom y Codetelo Claro, que fueron las compañías que sí iniciaron. 3G. Ok. Bueno, antes de llegar a la 3G, pues tú ya, Helio, ese tema que está queriendo adelantar. Yo voy a pasar un poco rápido, si es que quizás tenemos el tiempo un poco restringido. Entonces, conviven, como decía, conviven en la En el escalón de 2G conviven la GSM y la CDMA. La CDMA, que la, básicamente la gente la identifica como la que no usa chip, y la GSM es la que usa chip. Entonces, ya luego vienen las tecnologías de tercera generación, pero viene, o sea, después de del 2000. Ya ahí entonces viene que se introducen las compañías Centennial y Orange, que entraron juntas en el 2000, me parece. Sí, aproximadamente por ahí ya entraron. Yo recuerdo porque en mi tesis en el 2003 fue con respecto a lo que era la red celular, pero con internet, vía internet. Y las tres compañías que estaban en ese entonces era Orange, que tenía la punta para la conexión a internet. Segundo lugar estaba Codetelo, claro. En ese entonces era Verizon. Y en tercer lugar estaba la gente de Centennial. Ok, sí, ya entonces ahí la tecnología celular pasa a ofrecer más servicios. No solamente el servicio de comunicación de voz. Ya hay, desde que aparece la tecnología de segunda generación, ya aparecen los mini mensajes y otros servicios que se ofrecen a través del mismo acceso. Okay. Para diferenciar un poco más profundamente lo que es GSM y CDMA, que no, porque la gente lo identifica como con chip sin chip, la diferencia básica está en la forma de acceso del usuario a la red. En CDMA, cada usuario accesa a la portadora que se emite a través de la antena por un código que lo diferencia de uno de otro, a la misma frecuencia a todo el mundo. Eso se llama, por eso CDMA es Code Division Multiple Access, o sea, acceso múltiple por división de código. GSM se basa en el estándar TDMA, que es Time Division Multiple Access, o sea, acceso múltiple por división de tiempo. En CDMA todo el mundo se engancha, vamos a decir, en la misma frecuencia, y se diferencia en los equipos ya que te manejan la llamada por un código que tú generas diferente. Cada quien tiene un código y está en la misma frecuencia. Ahora en TDMA todo el mundo está en la misma, enganchado en la misma portadora, pero cada quien tiene un pedacito de tiempo para realizar su transmisión y recepción. Ok, eso quiere decir que el sistema te va a dividir en parte y te va a otorgar lo que es un código único por usuario. Eso en CDMA. En CDMA. En GSM, lo que tiene es un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo tú lo usas para transmitir y recibir. Entonces ya cuando tú concluyes tu tiempo, entonces le toca al otro. Y así se divide por tiempo. Ah, pues está interesante esa tecnología. Sí, bueno, ya son tecnologías obsoletas. Realmente aquí tiene un amplio uso todavía, especialmente la GSM, que es la que más inversión está teniendo en el país. La compañía está invirtiendo más en ella. GSM más, porque la CDMA, al ser un sistema creado por una compañía y que tiene su propietario, una patente, que sea que paga una patente, el mismo costo de fabricación de los móviles y de aplicar la tecnología y de no haber también un estándar bien regulado, impidió que GSM-A creciera como ha crecido la GSM. La GSM, hacer un estándar abierto, consiguió que los fabricantes pudieran abaratar los costos, incluirle más aplicaciones a los celulares. Los primeros celulares que vinieron con cámara eran GSM. Ok, sí. Y toda chulería, radio FM, es gracias a que es una tecnología más barata. Okay. Y tú puedes incluirlo en el móvil para venderlo a un precio más cómodo. Esta tecnología es la que utiliza el EDG Edge. El Edge. El Edge. Sí, el Edge es una ampliación ya en segunda generación. Ya ahí estamos pasando a 2.5G. 2.5, ¿y qué significa eso, 2.5? Casi pisando el escalón 3, pero estamos todavía con el pie subiéndolo. El pie subiéndolo, ok. Exactamente, entonces ya ahí en CDMA también ocurrió lo mismo con el 1X. Y entonces en GSM sucede con el Edge. Es una forma de ampliar la capacidad de transmisión de datos a través del mismo sistema. Básicamente eso. O sea, vendría siendo que con esa tecnología del Edge, yo al GSM, yo le amplío el ancho de banda. En pocas palabras, ya yo puedo utilizar lo que es el internet mediante celular. ¿Y sí, qué más se podría utilizar? No, tú tienes servicio de mensajería multimedia, o sea, enviar fotos, enviar videos, enviar música. Tú puedes también usar los servicios tradicionales de mensajería corta, de mini mensaje, y también puedes usar el celular como un punto de acceso para internet. Ok, con esa tecnología. Exactamente, a partir de ahí es que básicamente se desarrolla esas aplicaciones ya para conectarte a internet. Entonces ya luego viene lo que es la tecnología T, que en este país ahora mismo ya tiene unos dos años ya implementada, pero todavía no se ha desarrollado por completo. Es bueno aclarar, cuando hablamos de tecnología 2G, 3G, eso implica una velocidad de transmisión de para el usuario. Okay. O sea, cuando tú hablas de 2G, tú tienes que garantizar por lo menos 144 kilobits por segundo. O sea, cuando la red está en capacidad de eso, tú ya tú puedes hablar de 2G. Que okay. Es lentísimo. Es, o sea, muy lento. Ahora mismo lo vemos lento. En aquel entonces. En aquel entonces eso era lo que estaba. Imagínate una conexión dial-up, lo más que te daba era, en teoría, 56 kilobits por segundo, pero en la práctica era 53 kilobits por segundo. Imagínese esa velocidad. Y uno vivía bien. Exacto. Yo he hecho pruebas y en tecnología 2G, tanto CDMA como GSM, yo puedo conseguir de velocidad entre los 100, 105 kilobits por segundo. No, pues más de ahí. O sea, bueno, una acción, tecnología. Depende de la aplicación que tú quieras usar, está decente, o sea, te funciona. O sea, ya la tecnología 3G tú tienes que te garantizar una velocidad de más de 375 kilobits por segundo. Cuando tú partes de ahí, ya tú estás hablando de tecnología de tercera generación en sí. Ingeniero, y acerca de lo que es también el GPRS, ¿eso es también de la segunda, tercera generación? ¿De qué generación pertenece? Es segunda generación. GPRS es el paso anterior al Edge. El Edge es una mejora del GPRS. Pero los celulares en la actualidad lo tienen todavía, ¿verdad? Es raro encontrarlo, cuando tiene un nivel de ruido muy alto que no te permite accesar de la forma mejorada con que es el Edge. Quizás tú caes otra vez en GPRS, pero prácticamente ya eso no. ¿Y la evolución de ese código? ¿El GPRS? Sí, es la EGPRS, ¿verdad? El EGPRS es el mismo Edge. Es el mismo, pero con un mayor ancho de banda. Remodelado, o sea, reverificado. El Edge, tú lo puedes conocer como EGPRS o Edge. Ok. Amigo, cuando tú hablas de EGPRS y de Edge, estás hablando de los smartphones, ¿cuál utilizan? El Edge. El Edge. Sí. O sea, la tercera generación, estamos hablando. No, segunda generación. Segunda generación. 2.5G, vamos, 2. Ok. Ya en tercera generación, no sé si vamos a una pausa ahora. Bien, vamos a ver si en la línea tenemos a personas por ahí que quieran comunicarse con nosotros al 829-434-0091 y hacerle preguntas acerca de las tecnologías que se utilizan en los celulares al ingeniero Comprés. 829-434-0091, el mismo número que estaremos regalando la profilaxis dentales. Esta es la hora tecnológica. Hot Edge en Licey 107.9. Esta es la sección donde los análisis y los comentarios se hacen sentir. Esta es la sección de Tecnotema de la semana en Hot Edge, la hora tecnológica. Bien, queremos agradecer al ingeniero Comprés por haber estado con nosotros. Bastante interesante todas las informaciones que nos dio, muchas dudas aclaradas aquí. Sí, yo entiendo. Aprendí mucho. Y yo también, porque a veces le aparecen a uno unos letreritos en el celular y uno no sabe, muchas veces no sabe lo que son. Sí. Sí. Entonces, vamos a pasar a nuestra próxima sesión de lo que se comenta en la web. Te enteras de lo que se dice en las redes sociales. Tecnoweb, la sección donde se comenta de todo. Porte, dígame, Calderón. Queremos pedirles excusa a los usuarios de Facebook, Twitter y los que puedan ver nuestro blog, que estamos teniendo problemas técnicos con la transmisión a través, sí, del internet. Qué ironía del destino. Pero como esto es un programa en vivo, hay cosas que uno no prevé. Pero pedimos excusa por eso. Le prometemos que el programa lo van a poder escuchar en la semana. o hoy lo van a poder escuchar a las 11 de la noche o en la noche, y lo vamos a estar transmitiendo también a través del internet para los que se perdieron el programa vía web. Yo tengo unos cuantos saluditos en agenda. Antes de los saluditos, ¿qué le parece si comentamos acerca de la encuesta que dejamos la semana pasada? Ah, perfecto. Sí, que vieron. Vi muchas respuestas interesantes ahí. Muy curiosas. La pregunta era de cuántas veces visita su Facebook. Al día, hay mucha gente que contestó a cada hora. Una que que no se terminó ahí. Sí, que no se desconecta. Otra persona respondieron de 3-4 veces al día. Sí. Otra persona que cuando tenían tiempo, que a veces se le pasaba hasta 1 y 2 días por medio, que no visitaban su Facebook. Caderón, ¿qué usted cree si aquí entre los presentes hacemos una pequeña encuesta? ¿Qué le parece? Ah, muy bien. Vamos a preguntarle primero al invitado. Sí, el ingeniero. Ingeniero, ¿cuántas veces al día visita usted su Facebook? Aproximadamente 3 o 4 veces lo más. Ok, 3 o 4 veces. ¿Y usted, Calderón? Yo, cuando tengo tiempo. A veces se me pasan 2 y 3 días también. ¿Sí? Yo lo visito de vez en cuando, periódicamente. Sí. Y a nuestro control allá, Joan. ¿Cuántas veces lo visita? 3 a 4 veces. 3 a 4 veces al día. Y DJ Naipun. ¿Cuántas veces lo visita? Desde que se levanta. Desde que se levanta. Wow. Entonces así estuvieron las respuestas. Ok, se conecta por el Bibi. En pocas palabras, tiene fiebre del Bibi. Está muchacho tecnológico. Entonces, deporte, a través de pueden escucharnos a través también de nuestras páginas web. De Facebook, nuestra cuenta de Facebook, hotex.tecnología. Aunque hoy no estamos en el aire, pero sí le prometemos que la vamos a dejar colgado hoy en nuestro programa que está grabado. Y en nuestro blog también es hotex93, nuestro blog. Sí, blogspot.com. Y Twitter también, que nos pueden visitar en la cuenta de Twitter, hotex107. Entonces ahora, Elio, ¿cuáles son los saluditos que tú tienes por ahí, los cumpleaños? Bueno, DJ, hágame favor, póngame la pista de los cumpleaños. We sing happy birthday to you. Bueno, yo tengo un cumpleaños muy especial para una amiga. Ella es Fanny de Licey, que estaba ayer, en la noche de ayer, el día de ayer, de cumpleaños. Felicidades para ella. También tengo una felicitación, un cumpleaños. Es un compañero de trabajo que se graduó de ingeniero telemático el sábado pasado de Pucamaima. Él es Rosmar. Felicidades, Rosmar. Y también veo por aquí que en Facebook tenemos de cumpleaños a nuestro amigo Elvio Minaya, cumpleaños hoy. ¡Oh, felicidades, sí. Elvio Minaya! Felicidades también para Madeline Estrella y Tania Rodríguez, que están de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades para ellos. Y como el programa va a estar grabado, un saludito para aquellas personas también que nos escuchan a través de las redes sociales. Sí, sí. Linabel, Anderson. Y también algunos muchachos de Politécnico México que nos van a estar escuchando también a partir de esta semana, que se van a mantener en sintonía con nosotros. Okay, también yo tengo saluditos muy especiales para Katherine, una colaboradora 1A con el programa. También tengo un saludito para lo que es Beatriz. Beatriz, te aprecio mucho por tu trabajo y por tu ayuda al programa. Happy birthday to you. It's a perfect motivation. Feel the vibe, enjoy the fascination. All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Hale and hearty, what a combination. Once again, this is your night. And everyone feels right. Esta es la hora tecnológica. Hotech en Licey 107.9. Llegan. Bien, ahora nos vamos a nuestro último corte musical, que está a nombre de Elio. Eminem. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry.

atento al teléfono porque vamos a estar esperando la llamadita de esas dos personas que quieren realizarse esta profilaxis dental en la clínica del doctor Eddie Paulino, que lo tuvimos de invitado la semana pasada. ¿Tenemos a alguien en la línea? Sí. Ok. Tenemos una persona en la línea, la que escucha. ¿Se cayó la llamadita? Cayó la llamada. Entonces vuelvan a intentar para que se lleve esta profilaxis dental a nombre del doctor Eddie Paulino. Clínica dental, doctor Eddie Paulino. Eddie Paulino. Las líneas están abiertas. Están abiertas las líneas para aquellas personas que se interesen en estas dos profilaxis dental, que se la pueda realizar en esta clínica. 829-434-0091. La red de emisoras. Así que llámenos en este mismo instante para que se pueda realizar. Porque yo no me quiero llevar esto para la casa otra vez. No. O si no, yo cojo, me voy para la clínica. Yo aquí la rifamos aquí entre nosotros. Sí, porque yo quiero que alguien se lo saque. Entonces, Porte, acerca de lo que son las encuestas. La encuesta tenemos de la próxima semana. La encuesta de la próxima semana. Vamos a ver si durante la intervención nos llaman para al 829-434-0091. Vámonos entonces con la encuesta de la semana. A continuación, te presentamos la encuesta de la semana en Hot Edge, la hora tecnológica. Portes, mígame, como caberón, estuvimos hablando de acerca de lo que es la tecnología utilizada, sí, en los teléfonos celulares o los teléfonos móviles. Y las distintas compañías que ofrecen, sí, mencionamos la esa compañía, tecnología. Entonces, la encuesta de la semana es la siguiente. ¿Cuál es su compañía preferida? Estamos hablando acerca de las compañías que ofrecen servicios móviles. O sea, exacto, a celulares. Y también de internet. Ok. ¿Cuál es su compañía preferida? Aquí en Dominicana tenemos a Claro Codetel. Tenemos a Orange. Tenemos Dominicana, a Viva. Y también tenemos lo que es Tricom. Tricom. Entonces, esas encuestas las vamos a tener en nuestro blog, lo vamos a tener en nuestras dos redes, en las redes sociales. En Twitter, lo en tenemos Facebook. En la cuenta, sí, en la cuenta de Facebook, en hottech.tecnología, y también en Twitter, en hottech107, así como en nuestro blog www.hottech93.blogspot.com. Llámenos para que se pueda llevar esta profilaxis, señores, llamen. Llamen. Las líneas 829-434-0091. Entonces, nos va a quedar entonces para la próxima semana, sí, otra sí vez. Hasta que se la saque. La vamos a estar rifando, okay, hasta que se la saque. Bueno, entonces vamos ahora con lo que es la reflexión de la semana. Dice así la reflexión. Vivir en el ahora. El pasado ya no está. Y el futuro es un sol en el horizonte de la imaginación. El momento que cuenta es el ahora. Aprende a vivir en él. Muy bien, agradecemos a todas las personas que estuvieron en sintonía con nosotros a través de Licey FM 107.9. Y también agradecer a nuestro invitado por la participación que tuvo, excelente participación acerca de la tecnología utilizada en los teléfonos celulares. Esperamos volver a tenerlo por aquí de nuevo muy pronto. Así que muchísimas gracias y buenas noches para todos ustedes. Buenas noches a todos. Comunitarias, la red de emisoras comunitarias.